con amor y alegría canto por volvernos a reunir otra vez este año de bonanza que será de bendición. Es el año del perdón para darnos libertad. Guiados por su santo apóstol para siempre en santidad. Guiados por su santo apóstol para siempre en santidad. Hoy la esposa del Cordero con fervor, esperando a su amado Señor, ataviada está de gala para unirse en santo amor. Es el año del estamos muy contentos con Jesús por tener a un enviado de Dios con la misma autoridad como nuestro hermano Aarón. Es el año del perdón para darnos libertad, guiados por su santo apóstol para siempre santidad. Guiados por su santo apóstol para siempre santidad. Primera alabanza que Dios me inspirara. En el año de 1987, el año del jubileo, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y para honra de su santo apóstol.